Señor, como cantábamos recién, te pedimos que cada paso que damos, vos hagas tu voluntad en nosotros. Y por eso también te pedimos ahora que vamos a reflexionar en tu palabra, que vos nos hables, Señor. Y que tu Espíritu actúe en nosotros para que esto que te decíamos recién, que queremos hacer tu voluntad, sea una realidad cada vez mayor en nuestra vida. Abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos escucharte. Y hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dos domingos atrás hablamos de algunos pasajes de la Biblia que nos hacían pensar en qué tenemos que ver nosotros con esto, qué tenemos que ver con lo que nos pasa. Y el domingo pasado hablamos acerca de esa intención de Dios de reparar las grietas de nuestra vida, de restaurar nuestra casa, de restaurarnos como personas, como familia, como congregación. Y en esa temática hoy vamos a reflexionar en algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de algunas cosas que nosotros hacemos, a veces conscientes, a veces no, de algunas cosas que hacemos que no nos ayudan justamente a esos cambios que sabemos generalmente que necesitamos. A veces hacemos cosas que van en contra de esa intención de Dios de reparar esas grietas de nuestra vida, esa casa nuestra. Tuvimos ahí una lectura en el Antiguo Testamento, Génesis 3, versículos 9 al 14, que nos hablan de la caída del hombre, la caída de Adán y Eva. Y es muy, muy pintoresco el relato, que seguramente conocerán todos, la mayoría, ¿no? Nos habla de ahí del hombre que se da cuenta que hizo algo que estaba mal, que no cumplió con esa responsabilidad que Dios le había encargado de cuidar de todo el huerto, de trabajarlo y de no comer del fruto que estaba prohibido, ¿no? Dios se acerca y dice, ¿qué hiciste, Adán? Y dice, no, yo no hice nada. Es la mujer que vos me diste. ¿Sí? Lo primero que vamos a estar pensando esta mañana tiene que ver con esto, con que muchas veces trasladamos nuestras responsabilidades a otros. Yo no hice nada, es la mujer que vos me diste. ¿Sí? Con esto está diciendo, no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de esta mujer. ¿Sí? Y es más, hasta es responsabilidad tuya, porque es la mujer que vos me diste. Si me hubieras dado una mujer mejor, capaz que esto no pasaba, ¿no? Me diste una mujer que me iba a inducir a comer de un fruto que vos me dijiste que no coma. Así que entre vos y la mujer me tendieron una cosa que es imposible. No es que yo no cumplí con mi responsabilidad. ¿Sí? Va a la mujer y dice, es la serpiente la que me hizo comer. Me dijo que coma y bueno, yo comí. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Podría haberle dicho, bueno, la serpiente la hiciste vos, y también un poco la culpa también es tuya. No hubieras hecho la serpiente, si no querías que coma. Y esto es algo que hacemos muchas veces. En vez de hacernos cargo de nuestra responsabilidad, se la pasamos a otro. Y no estoy hablando de culpa, ¿no? Porque la culpa es distinto de la responsabilidad. ¿Sí? A veces confundimos. La responsabilidad deja la puerta abierta a la restauración, a la reparación. ¿Sí? No cumplí con mi responsabilidad, o cumplí mal con mi responsabilidad, no hice, no fui responsable en mi forma de actuar, puedo repararlo. La culpa nos asocia más al castigo. Bueno, ¿quién tiene la culpa? ¿Para qué buscamos quién tiene la culpa? Para castigarlo, para darle su merecido, no para restaurar. Así que hablamos esta mañana de responsabilidad. Muchas veces hacemos en nuestra vida cotidiana cosas parecidas. ¿Sí? Como yo le voy a decir ahora un poquito a Sergio. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Todo bien. Qué bueno verte. Me alegro. No sabes el problema que te... ¿Qué te pasa? ¿Viste cuando ves la facultad, yo tengo dos, tres finales ahí colgados, los primeros, representados. Sí, yo voy, pero ¿sabes qué pasa? Yo, cada vez que toque el final, es como que no puedo. Yo sé que vos me podés ayudar, ¿no? Porque vos estudiaste todo. Mira, hay como varias cosas que puedes hacer. Lo primero, ya con la cruzada vas y te tenés que llevar el cuadro, así que te presentás. No, pues yo yo curso, ¿eh? Sí. Voy siempre, pero no, no. No, no. Y si te grabás, digamos, si te lo pones por primero, te tirás a dormir, vos decís, si tenés la mente relajada, pues dices que lo escuchás y como. No, no, no, eso lo doy, pero no. Y no, sí. Te mirás en el espejo y lo lees en voz alta, parece que la imagen visual, como que las cosas te quedan y te presentás. Y pero yo me siento un tonto, así mirando frente al espejo. Agarrás otra vez, toda la noche, te quedas despierto, agua cada 15 minutos, te obligás a no dormir y lo te rinde todo lo hasta el momento que estás. No, no, no, pero decime algo que me ayude. Voy sin dormir, ¿cómo voy a dejar sin dormir? Todo cansado, me va mal. Agua y café. Coca y aspirina. Y vamos a derecho. No, pero prácticamente me drogue. No, no, yo te pido. Vos que hiciste toda la carrera. Sí. No, dame así algo que me ayude. Pedir resúmenes. Llamás, pedir resúmenes, lo que te entra, digamos, y lo armás. Y me parece que después te dicen, como dice el texto, qué sé yo, y eso no está en el resumen, viste, siempre. Te agarra ahí y te suena. Llegás primero, escuchás todo lo que los tipos están diciendo. Dices, mirá, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tengo que saber? No, no, que más. No, no me entendés. Yo hago eso, lo hice eso alguna sí. vez. Pero mirá, si doy el examen primero, soy muy nervioso. Sí. No, y a veces doy el examen último, y pero escuchás todas las cosas que se confunden, todas las cosas que se confunden, ¿viste? Es ¿no tenés algo que me ayude para hablar bien en los exámenes? Y vos tenés un método de estudio, te sentás todas las tardes. Todos los métodos. Y sabes que no se me ocurren muchas más cosas. Sí, está bien, gracias. Yo sabía que no me ibas a poder ayudar. Ahora no voy a dar el examen. ¿No? ¿Por qué? Porque él no me puede ayudar. ¿No? Así tenemos muchas formas de convencernos de que la responsabilidad es del otro, de que la responsabilidad no es mía, ¿sí? Pasamos la responsabilidad nuestra a otros, por ejemplo, por lo que hacemos mal. Entonces decimos, me provocaron. No es que yo actué mal, es que me provocaron, ¿no? La responsabilidad es del otro, ¿sí? No es que yo estuve mal, como dice Adán. No, no es que yo comí lo que no tenía que comer, es que me tentaron. ¿Viste? La responsabilidad es del que me tentó, no es mía. ¿Sí? Es que no me dejaron alternativa. ¿No? Entonces uno actúa mal y dice, no me dejaron alternativa. Siempre hay otras alternativas. Pero uno pone en el otro, en otros, la responsabilidad por esas cosas que uno hace mal. Y bueno, ¿qué querés? Con lo que me hicieron, con lo que me hicieron, ¿qué puedes esperar de mí? Con lo que me hicieron, no es que yo soy hago cosas mal, que daño, es que lo que me hicieron, eso ya me marcó para toda la vida. ¿Sí? También a veces pasamos a otros la responsabilidad por el bien que no hacemos, como recién. ¿Y qué querés? Si Sergio no me pudo ayudar, ¿cómo voy a dar bien los exámenes si los que saben cómo dar exámenes no me ayudan? ¿Sí? Entonces uno se queda tranquilo y bueno, no doy el examen. Total, no es mi culpa, no es mi responsabilidad. Es que no me pueden ayudar. ¿Sí? Es que no me pueden ayudar. Bueno, yo no quería molestar. Esta es común también, ¿no? No quería molestar. Entonces no me preocupo de ver y ayudar y ver qué puedo hacer, porque yo no quería molestar. Las otras personas se molestan quizás si yo lo quiero ayudar. No me quería meter. Como no me quería meter, para que no me diga el otro que soy un metido, la responsabilidad es del otro, se me va a decir que soy un metido. Si voy y veo en qué puedo ayudar. Y así tenemos un gran repertorio de formas en las que nosotros podemos pasar habitualmente la responsabilidad nuestra a otros. También si miramos hacia adelante. Si él no cambia, yo no voy a hacer nada. ¿No? Tiene que ver con lo que hablamos hace dos domingos. ¿Qué puedo hacer o qué tengo que ver yo con esto? El cambio de la responsabilidad sobre el cambio de la otra persona es de la otra persona, pero sobre el mío, sobre mi vida, el Señor nos llama también a involucrarnos en eso. ¿Sí? Si sos bueno, te pasan por arriba. Vos tenés que moverte como se mueve la gente, con las leyes de la gente, porque vos sos bueno, te pasan por arriba. Entonces yo no cumplo mi responsabilidad de hacer las cosas bien, porque si las cumplo, Y bueno, es responsabilidad de los otros que yo no haga las cosas bien, para estar parejo. Y así hacemos todas las cosas mal. Miles y miles de explicaciones tenemos para decir por qué la responsabilidad no es nuestra. Para decir por qué aquellas cosas de las que nos tenemos que nosotros hacer cargo es responsabilidad de otros. Y de esta forma muchas veces eludimos aquellas apelaciones que el Señor nos hace a través de su palabra. Y que nos dice, yo quiero que vos hagas algo de tu vida, que hagas este cambio, que hagas esto, que mejores en esto, que crezcas en esto, que madures en esto, que te desarrolles en esto. Ah, no, pero la responsabilidad es de... Yo quiero que vos no hagas esto, te dice el Señor, porque te hace mal. No, pero la responsabilidad es andar y tratar con el otro, porque la responsabilidad no es mía. ¿Sí? Vení la semana que viene. ¿Sí? Trasladamos nuestras responsabilidades a otros. Otras cosas que a veces hacemos para evitar los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida tienen que ver con postergar, postergar cambios positivos. Lucas 9, 57 al 62 dice: iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. El segundo de los casos que menciona allí es una persona a la que Jesús invitó a que lo siga. Dice, vení, seguime. Y él dice, y mira, primero tengo que enterrar a mi padre. Obviamente no es que el padre se haya muerto ese día, los israelitas hacían el sepulcro el mismo día, no es que tenía que enterrar al padre ese día. Es una expresión que implica que, bueno, el padre quizás era anciano, quizás estaba enfermo, espera, yo te voy a seguir, pero espera que primero acompañe a mi padre, espere todos sus últimos tiempos, y después que le dé una cristiana sepultura, entonces te sigo, ¿no? Posterga, posterga. Y esto, la postergación se ve clara en la respuesta de Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Y esta frase, que para algunos quizás pueda ser un poco confusa, no es demasiado confusa. Habla así de dos esferas. ¿Sí? Una que tiene que ver con lo físico. ¿Sí? Físicamente, todo ser humano que está vivo, está vivo. Eso es muy simple. Ahora, dentro de los que están vivos hay otra esfera que tiene que ver con lo espiritual, que se habla mucho en la Biblia, que son que aquellos que no están en comunión con Dios no están vivos espiritualmente, ¿sí? En este sentido. Entonces dice, dejá que los que no están vivos espiritualmente, que los que están muertos, ellos entierran a sus muertos, pero vos andá y proclamá el reino de Dios. No, mañana. Dejá, primero tengo que hacer estas otras cosas, después yo ya lo voy a hacer, ¿eh? Ya voy a atender lo tuyo, ¿sí? Y no lo sigue. Y el otro caso, el último de estos tres, dice, él es el que se propone seguir a Jesús y dice, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y este pero ya nos da la idea de que ese despedirse de su familia no era decirle a la familia, bueno, me voy a ir a seguir a Jesús, chau, agarraba dos ropitas y se iba, sino que tenía que ver con un déjame que me despida de mi familia, ¿no? Una cuestión, bueno, que me tome el tiempo para hacerme la idea, que ellos me den el ok, que esté todo bien. Es una postergación que uno sabe que, ¿no? Es más o menos como cuando uno quiere vender algo y va a hacer un corretaje y el de negocio dice, sí, vení la semana que viene, ¿no? A la semana que viene, sí, vení la semana que viene. Posterga, es una postergación que uno ya sabe que no es que tiene una intención de vida, una intención de compromiso, ¿sí? Yo te voy a seguir, pero primero déjame que me despida de mi familia, ¿no? Y Jesús le contesta: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y si pones la mano en el arado, tenés que mirar para adelante. Y me instruí un poquito en esto, pedí asesoramiento técnico, y lo que me decían es que cuando se hacía el surco, ya prácticamente no se hace de esta forma, pero cuando se hace con animales, la forma de que el surco te salga derechito es que mires el horizonte y uses la cabeza del animal como mira para seguir hacia allí. Entonces vos haces eso, ¿hasta dónde querés ir? Y tenés de mira la cabeza del animal, o si son dos animales, el medio, y te vas a ir derecho. Si haces eso mientras haces el surco sale derecho. Si el surco sale torcido, es porque en algún momento miraste para otro lado, ¿no? Entonces Jesús le dice: el que pone la mano en el arado tiene que mirar para adelante. El problema de este hombre no era tanto el volverse atrás, sino mirar para otros lados. Porque lo que Jesús le reclama es esto. Dice: si miras para atrás, y es porque estás mirando para el costado. ¿Quién mira para atrás para ver si el surco le salió derecho? El que en algún momento miró para el costado. Porque el que estaba mirando todo el tiempo para adelante, para el horizonte, hacia donde quería ir, si estaba mirando hacia el reino, iba a seguir para adelante y sabía que ese camino iba a salir derechito. ¿Sí? Así que muchas veces nos distraemos con las cosas del costado y entonces después terminamos sacando la mano del arado. Y Jesús le dice esto: si es así, no sos apto para el reino. Postergamos. Eclesiastés es un libro que nos habla de la sabiduría de la vida, libro muy interesante en la Biblia. Dice en el 11, capítulo 11, versículo 4, el que vigila el viento no siembra. El que mira a las nubes no ciega. Hay momentos para sembrar. ¿Sí? No puedes sembrar en cualquier momento. Tienes que hacer surco y tenés que sembrar. Hay una época en el año para hacerlo. Según me han dicho, ¿sí? Depende de qué es lo que uno está queriendo sembrar. ¿Sí? Hay cosecha gruesa y cosecha fina. ¿Sí? La siembra fina, trigo, avena, cebada, centeno, todo eso se siembra en otoño. Y la gruesa, girasol, maíz, orco, soja y otras cosas, en invierno, primavera. ¿Sí? Ah, en otoño llueve, ¿no? Como dice acá Eclesiastés, si me hace el viento, si me da las nubes, hoy llueve, ¿no? Hoy hace frío y hay viento, mañana no y está pesado el día porque va a llover. Y si uno mira y mira, dejas para mañana, dejas para pasado, y llega un momento que te llegó el verano y ya es tarde para sembrar. Tenés que esperar al año que viene. Afortunadamente la vida muchas veces te da revancha, no siempre, pero muchas veces la vida te da revancha, y dejaste pasar un tren y quizás pasa otro y tenés una nueva oportunidad. Pero en algún momento uno se pregunta: ¿pero por qué todos estos están cosechando algo que yo no puedo cosechar? Y porque te quedaste mirando el tiempo, mirando las nubes, mirando el viento, y no sembraste. Y si no sembras, no vas a cosechar. Y así nosotros postergamos muchas veces. Hablábamos el domingo pasado acerca de la reparación de las grietas. Y si uno no repara las grietas y las deja para mañana y para mañana y para mañana, un día te despertás entre los escombros o en el exilio. Se te viene todo abajo. No es bueno que posterguemos esos cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y en tercer lugar, para finalizar, muchas veces ponemos excusas para no cambiar. Dice Marcos 7, del 10 al 13. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre debe morir. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas, dice. Interesante, habían buscado la vuelta para evadir impositivamente, digamos, la, religiosamente. ¿Sí? Dicen, claro, vos tenés que ayudar y tenés que involucrarte con tu padre y con tu madre. ¿Sí? En aquellos tiempos no había jubilación, como ahora, ¿no? Entonces, estaban obligados, dice, a ayudar al padre y a la madre. ¿Qué decían? Decían, todo lo que tengo está dedicado al Señor. Es todo del Señor, no te puedo dar nada, es todo del Señor. Eso lo podían usar, pero no para, para el padre y la madre. Dice, está todo dedicado, no te puedo ayudar con nada. Entonces, no es que yo no soy una persona avara que no quiere ayudar. No, es que soy muy espiritual, dediqué todo al Señor. Excusas, rebusques que uno tiene muchas veces para no hacer aquellas cosas que el Señor nos manda, para no hacer cambios o cosas que el Señor nos manda hacer. Excusas, a veces las decimos tanto que hasta nos convencemos a nosotros mismos. No, pero en serio te digo, lo dediqué todo al Señor. ¿Cómo no le voy a dedicar todo al Señor? Es en serio que te digo, no es que no quiera ayudarte. Y hasta se puede terminar convenciendo a veces de estas cosas. Y enojándose hasta con el que no entiende. ¿Por qué? Porque tanto lo vamos incorporando que uno se convence. Que uno se convence. Y en algunas ocasiones puede llegar con las excusas a extremos casi inimaginables. Hay uno muy interesante en Romanos. Romanos 3, 5 al 9. Pablo habla ahí imaginándose que está charlando con alguien, ¿no? Y como haciendo las preguntas que otros harían. Y entonces dice, pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría juzgar, Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos asegurando que eso es lo que enseñamos. Pero bien merecida tienen su condenación. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Esto dice Pablo. ¿Sí? Dice, uno puede llegar en estas excusas a preguntarse hasta, bueno, si mi mentira muestra que Dios dice siempre la verdad de una forma más fuerte, por contraste, entonces en realidad le está dando gloria a Dios. Así que no es que yo soy mentiroso. Es que con mi mentira le hago a Dios el favor de destacarlo a Él, que siempre dice la verdad. Fíjense el rebusque retorcido para darse permiso para mentir, ¿no? Y a veces uno se puede llegar a creer que esto es así, ¿sí? Porque se va acostumbrando, y nos vamos acostumbrando a poner excusas. Excusas para todo lo que no queremos, para todo lo que no queremos hacer, para todo lo que no queremos dejar de hacer. Excusas. Quizás porque no podemos cambiarlo por nosotros mismos, ¿sí? Pero negar la realidad o cambiarla por una excusa no siempre nos ayuda. Generalmente no. Generalmente no. Es mejor enfrentarnos y pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude para hacer algo con aquello que no podemos resolver. Que nos ayude también a no trasladar a otros las responsabilidades nuestras. Y que nos ayude para que no posterguemos los cambios positivos. Para que nos comprometamos en hacer todo lo que podamos para realmente cambiar en aquello que Dios quiere que cambiemos. Vamos a seguir probablemente el domingo próximo con algunas otras de estas cosas que hacemos que no nos ayudan para bien. Pero mientras tanto vamos orando, pidiéndole a Dios que nos ayude en este sentido. Señor, te pedimos perdón porque estas cosas las hacemos muchas veces. En vez de hacernos cargo de nuestras responsabilidades, incluso de nuestras incapacidades, hacemos responsables a otros, porque nos queda más cómodo, porque no nos trae culpa, y te pedimos perdón, Señor. porque eso no nos ayuda a resolver. Porque eso a veces es cerrarte la puerta para que vos no entres y arregles las grietas que hay en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no postergar esos cambios que vos querés que hagamos y a no dejar siempre para mañana. A no dejar siempre para mañana lo que podemos hacer hoy. Ayúdanos, Señor, para que hoy sea el día en el que empecemos con estas cosas. Ayúdanos a no postergar más. Ayúdanos, Señor, a que no se nos pase la vida pensando que en algún momento vamos a hacer lo que no tenemos ganas de hacer o lo que no podemos hacer o lo que nos cuesta mucho. Ayúdanos, Señor, a no mentirnos a nosotros mismos ni a otros, a no poner excusas. Ayúdanos, Señor, a enfrentarnos con la realidad, por más dura que sea. Ayúdanos a enfrentarnos con la realidad. Con la realidad de nuestra vida, con la realidad de nuestra pequeñez, con la realidad de nuestros problemas, de nuestras deficiencias, de nuestra bajeza, de aquello que a veces ni siquiera queremos aceptar, pero que está en nuestra vida. Señor, sean esos cambios grandes o pequeños que vos querés hacer en nosotros, sean grandes o pequeñas esas grietas, ayúdanos para que sean reparadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.